Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta. La Iglesia Católica y las sectas protestantes. Un mensaje del padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Tenemos que distinguir entre protestantismo histórico y sectarismo. El protestantismo histórico está formado por aquellos grupos que surgieron a raíz de la Reforma Protestante, 1517. ¿Cuáles son estos grupos? Son los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, los metodistas, cuáqueros, muchos grupos. Y también en esta línea están también los anglicanos, grupos de anglicanos. Esto se llama protestantismo histórico. Después, sectarismo son aquellos grupos que empezaron en el siglo pasado. ¿Cuáles son? Los mormones, año 1830, los adventistas del séptimo día, 1863, los testigos de Jehová, 1874, y la línea pentecostal que empezó a principio de este siglo. Esta línea pentecostal viene de la línea de santidad, de iglesia, la santidad del siglo pasado, que se transformaron en la línea pentecostal a principio de este siglo. En Los Ángeles, California, el año 1901 empezaron los pentecostales, que después se dividieron en muchísimos grupos. De allá viene, por ejemplo, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, de allá viene la Luz del Mundo, ya viene Iglesia de Betel, Iglesia de Profecía, Asambleas de Dios, y últimamente, desde hace algunos años, los que se llaman cristianos, que son una secta, solamente que no les gusta llamarse secta, religión, porque no pueden demostrar su origen, y entonces ellos dicen, bueno, somos cristianos porque en la Biblia se llaman cristianos los seguidores de Cristo, así nomás, para engañar. Y también están los que se llaman católicos bíblicos, los que se llaman amistad cristiana, bueno, muchos grupos que están surgiendo ahora son de la línea pentecostal. Así que el protestantismo se divide en dos grandes líneas, protestantismo histórico y sectarismo. El protestantismo histórico tiene algunas características, vamos a ver, sobre la iglesia, por ejemplo. Sobre la iglesia, el protestantismo histórico considera, basándose en lo que dice Martín Lutero, que la iglesia de Cristo es una iglesia espiritual. Ninguna entidad eclesiástica, ni la iglesia católica, ni los anglicanos, ni los ortodoxos, ni los luteranos, son la iglesia de Cristo, sino que los que de veras tienen fe en Cristo quedan justificados y forman parte de la iglesia, una iglesia espiritual que nadie conoce, nadie sabe quiénes son realmente los que forman parte de la iglesia de Cristo. Y mientras los de las sectas, el sectarismo, los de las sectas, cada grupo dice no, solamente nosotros somos la iglesia de Cristo. Y cada grupo tiene sus razones. Por ejemplo, algunos dicen, como los mormones, nosotros somos la única verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús habló con el fundador, José Smith, hizo esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. También lo mismo dicen los de la Luz del Mundo, lo mismo dicen los adventistas, ¿no? Que la fundadora de ellos tiene visiones, sueños, tantas cosas. Los testigos de Jehová dicen, somos nosotros la única organización verdadera de Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de casa en casa, estamos obedeciendo a Cristo, ir de casa en casa, predicar el Evangelio. Nosotros estamos ganando gente, por eso somos la verdadera iglesia de Cristo. Los adventistas dicen, somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos el sábado los 10 mandamientos, los demás no guardan los 10 mandamientos. Así que sobre la iglesia hay diferencia entre los dos grupos. Después, la santidad. Según el protestantismo histórico, en cada grupo hay santos y pecadores, las sectas no. Cada secta dice, en nuestro grupo hay puros santos. Y para que se vea esto, expulsan a los que cometen errores externos, que se notan. Si uno, por ejemplo, tiene otra mujer, tiene problemas y todo, pero no se nota, no se sabe, no hay problema. Aunque los jefes lo sepan, pero no intervienen para evitar problemas. Que sea algo oculto. Si se trata de algo conocido, entonces sí, expulsión. Para dar la idea de que son grupos de santos. Una vez yo me encontraba en un pueblito, en Hidalgo, Amajac, en la zona de Uspanapa. Estaba allá cuando de noche oí mucho ruido, gritos, balacera. La mañana, durante la misa, reprendía a la gente. Bueno, ¿y qué ustedes qué hacen? ¿Antes de bautizar, hacen fiesta, tiran balazos? No, padre, no éramos nosotros. Se trata de un grupo de protestantes que vienen de otro pueblo. Cuando se emborracha, siempre vienen a este pueblo, cambian de pueblo y todo va bien. Para ellos es pecado lo que la gente conoce, se da cuenta, la gente naturalmente de su pueblo, los vecinos. Y por eso, si tienen que hacer algo malo, van lejos, que se trata de pecados ocultos, no conocidos por la comunidad. Si la comunidad se da cuenta, para afuera. Actitudes. Protestantismo histórico, por ejemplo, hacia los demás grupos. El protestantismo histórico ha experimentado el fracaso. Los grandes ideales que ellos tenían al principio, ser santos, no tener pecado, una iglesia de puros santos, bueno, cayeron estos ideales. Y por esta razón, con el tiempo empezaron a pensar que todo el problema de Lutero fue inútil, porque ellos mismos cayeron en los mismos defectos, los mismos pecados que achacaban a la iglesia católica. Además, la división está condenada por Jesús. Jesús quiere la unidad. Por lo tanto, desde el siglo pasado, el protestantismo histórico empezó a pensar en la unidad. Ecumenismo, todo el movimiento ecuménico, es un movimiento que está luchando por la unidad. La Iglesia Católica también entró en este movimiento ecuménico con el último concilio. También la Iglesia Católica quiere luchar ahora para que se logre la unidad. Es uno de los grandes objetivos de la Iglesia actual. Sectarismo, no. Cada grupo se considera destinado a atrapar a todo el mundo. Cada grupo se considera destinado a ser la única organización auténtica, verdadera. Así que proselitismo. Todos tienen que entrar en nuestro grupo. No interesa si se usan trucos, trampas, lo que sea. Actitud hacia la verdad y la dignidad de la persona humana. Protestantismo histórico. Respeto por la persona. Respeto por la historia. Buscar la verdad. Así que en el protestantismo histórico se están tratando de hacer estudios sobre la separación, los motivos de la separación y ver realmente la situación sin quitar, sin aumentar, conocer la realidad en campo bíblico, en campo histórico. Las sectas no. Para las sectas no interesa la verdad. Ni en campo bíblico ni en campo histórico no interesa nada. Lo que interesa es el grupo, aumentar el grupo, el éxito. Y por eso usan trucos, trampas, lo que sea. Y también en campo bíblico, fundamentalismo, al pie de la letra, así dice la Biblia, así es. Y si algo de la Biblia no les conviene, lo dejan a un lado, no les interesa. No hay respeto por la verdad. Hacia el mundo, protestantismo histórico, aprecio de los valores temporales, claro, espiritual evidentemente, pero temporales, quiere decir la política, la escuela, la economía. Se ve al mundo como el lugar en el cual el hombre está llamado a realizarse para establecer el reino de Dios. En esto están de acuerdo con la Iglesia Católica. Sectarismo, desprecio. Se aprecian solamente los valores espirituales. Predicar la palabra de Dios, conquistar gente. Angelismo. Una espiritualidad desencarnada. Hacia el futuro. Protestantismo histórico. Compromiso, lucha en favor del ecumenismo, la justicia social, la dignidad de la persona humana. Sectarismo, renuncia. El fin del mundo está cerca. Lo único que vale es predicar el Evangelio tratando de conquistar a más gente posible en espera de una pronta conclusión de la historia. Falta un proyecto hacia el futuro. Según las sectas, pronto se acabará el mundo. Estas son las diferencias fundamentales, pero en la práctica, aquí, en México, en América Latina, el protestantismo histórico es muy reducido. y los pocos que pertenecen al protestantismo histórico, para poder conservar el grupo, para poder aumentar el grupo, están utilizando las mismas técnicas, la misma mentalidad de las sectas. Así que lo que hemos dicho antes, estas diferencias existen solamente en teoría. En la práctica la situación es diferente. Otro dato muy importante que queremos hacer observar es este. Actualmente, los que están avanzando, los que están quitando a los católicos son las sectas. No es el protestantismo histórico. El protestantismo histórico también está debilitado, igual que la Iglesia católica. En realidad, hay mucha semejanza entre el protestantismo histórico y la Iglesia católica. En este aspecto, por ejemplo, según Martín Lutero, había que leer la Biblia, había que estudiar la Biblia, interpretar la Biblia personalmente. Pero ¿quiénes, de hecho, se pusieron a estudiar la Biblia, a conocer la Biblia? Los pastores. Así que, a raíz de la separación de Martín Lutero, la Reforma Protestante, a raíz de la Contrarreforma Católica, se formó esta mentalidad. Hay que cuidar a los líderes. Hay que cuidar a los que mandan en la Iglesia. Esta fue la mentalidad general. Así que, desde la segunda mitad del 1500, sea en campo protestante, sea en campo católico, la mentalidad fue cuidar a los guías. En la Iglesia católica, ¿cómo? Mediando los seminarios, formar a los sacerdotes, formar a los guías del pueblo de Dios. Y en campo protestante, formar a los pastores, mediante universidades, escuelas, tener buenos pastores, con la idea de que el pueblo está compuesto por puros borregos. Teniendo buenos pastores, el pueblo va a seguir, punto y basta. En el siglo pasado, las sectas surgen en oposición a la Iglesia católica y también a las demás iglesias históricas que se llaman la Iglesia ortodoxa y también anglicanismo y también protestantismo. ¿Cuál es la idea de las sectas? Las sectas tienen tres grandes banderas y por esta razón avanzan, lo que no tenemos nosotros de las iglesias históricas. Cada individuo tiene que conocer a Dios personalmente mediante un estudio atento de la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Mientras para las iglesias históricas, solamente los ministros son los que estudian, son los que se preparan mediante seminarios, universidades, libros, años de estudio. Las sectas dicen, no, la palabra de Dios es para todos. Vayan por todo el mundo, dice Jesús, y prediquen mi evangelio a toda criatura. No dice, vayan y predican a los que van a dirigir, que solamente los dirigentes conozcan. No, es para todos. Es una grande bandera de las sectas y por eso todos estudian, todos se preparan. Y por eso avanzan las sectas. Segunda bandera. Cada individuo tiene que entregarse a Dios personalmente. Muchas veces esta entrega coincide con el bautismo y es acompañada de una experiencia vital de Dios, especialmente en la línea pentecostal. Para nosotros católicos la cosa es diferente. Nosotros católicos, normalmente, a ver, entre nosotros, ¿quiénes son los consagrados a Dios, los entregados a Dios? Sacerdotes y religiosas. Y los demás, ah, no, yo me casé. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir casarse? Que hay que entregarse al demonio. Aquí vemos una confusión. En las sectas, todos individualmente tienen que entregarse a Dios. Cuando uno ha conocido la palabra de Dios, tiene que tomar una decisión. ¿Te entregas a Dios, sí o no? Aquí está el problema. Número 3. Cada bautizado tiene que ser misionero. Esta es la bandera más grande de las sectas. Una vez que uno conoce a Dios, se entrega a Dios, se transforma en misionero. Y por eso, en una familia, basta uno que se salga de la iglesia y se pase a una secta, que pronto esta persona trata de buscar a otros, de casa en casa, aprovecho cualquier momento, porque es misionero. Y para nosotros católicos, no, los misioneros son los que van a África. Ni todos sacerdotes se sienten misioneros, ni las religiosas se sienten misioneras. No, yo tengo el colegio, yo tengo el asilo de ancianos, yo tengo esto, yo tengo otro. Ahí está, las grandes banderas de las sectas. Todos conocer la palabra de Dios, todos entregarse a Dios y todos misioneros. Si nosotros católicos logramos arrebatar estas tres banderas a los hermanos separados, a las sectas, entonces la Iglesia Católica dará un brinco en adelante. Si no hacemos esto, seguiremos perdiendo gente.